Es como si la Alexa se te pone loca, güey, pues la desconectas. Sí, güey, sí, es fácil, sí, güey, nada, que empieza a decir que te va a matar, güey, no, adiós. O imagínate que no, fíjate, no, es que está muy interesante, güey, porque imagínate que en un futuro nuestros servicios, por ejemplo, electricidad, esté controlado por inteligencia artificial, güey. No. Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, cualquiera que sea el horario en el que nos estén sintonizando. Y sean todos ustedes bienvenidos a esta primera edición, este primer episodio de Cracking, un podcast que será orientado a la tecnología, a la innovación, al emprendimiento tecnológico y todos los temas de tecnología de punta y de actualidad del día con día. Mi nombre es Gonzalo Rodríguez y me acompaña Alejandro García. Y bueno, vamos a irnos presentando, más o menos para que nos vayan conociendo. Yo, Gonzalo, desde chico siempre me ha gustado la tecnología, siempre me ha apasionado, llámese videojuegos, desarmar las cosas para ver qué chingados tenían por dentro, todo ese tipo de cosas. Y pues lo mío es más o menos parecido, desde pequeño siempre he tenido ese gusto por la tecnología, como muchos de ustedes lo han de ser también. Muy fanáticos a todo esto, a cada innovación que tienen las empresas actualmente. Y pues me ha interesado tanto que hemos formado este podcast para poderles informar, porque hay muchos datos muy interesantes sobre la tecnología que aún mucha gente no tiene ese... ¿Cómo se podría decir, Chuck? Como que esa espinita de conocer lo que pasa. Es como que no, la tecnología es aparte, hay unos cabrones que se encargan de ellos cuando no se dan cuenta que ya está bien metida en nuestra sociedad. Es como que es parte de nosotros como, sí, exacto, como personas, ¿no? Entonces, pues, comencemos este podcast con lo más reciente y... Bueno, o sea, antes de empezar, este cabrón tiene un canal de YouTube, ya después lo estaremos compartiendo, ya si quiere este cabrón, de que mostremos todas las pendejadas que sea. Sí. Bueno, como dice, con lo más reciente, bueno, pues hace unos días Google nos anunció en la Gamers Developers Conference, llevado a cabo en San Francisco, Google Stadia. Google Stadia es una plataforma de streaming para videojuegos, así como el Netflix para gamers. Fue impartida la plática donde se dio a conocer todo esto por Phil Harrison. ¿Quién es Phil Harrison? Es el vicepresidente y el gerente general de Google. En esa plática nos mostraron cómo esto viene a revolucionar la industria de los videojuegos. Es prácticamente la industria del gaming. Se trata de un servicio por streaming, algo así como para gamers, Netflix. Bien, vendría siendo el equivalente, ¿no? Sí, exacto. Y pues como algunos comentarios y opiniones de esta conferencia... Pues se muestra que están jugando el juego Assassin's Creed Odyssey y están prometiendo o enseñando algunas de las características de este dispositivo, el cual promete cargar el juego en menos de 5 segundos. Estamos hablando de streaming, o sea, simplemente es impresionante porque tú te pones a pensar, tengo que comprar un Xbox, tengo que comprar el juego, todo el tiempo que tarda en descargarlo, simplemente con... conectar el mando a este servicio, se podría decir, de Google Stadia, vamos a tener a la mano los juegos simplemente con entrar a esta plataforma. Sí, o sea, a un clic de distancia, o sea, tú ves el juego, es con madre, me interesa, le picas, juegas, es todo lo que tienes que hacer y carga en 5 minutos, bueno, 5 segundos, perdón. Pero ¿cómo funciona esto? O sea, la plataforma ya no es tu computadora gamer, ya no es un Xbox, ya no es el celular. Es el centro de datos de Google, es cómputo en la nube 100% puro y duro. Es la tecnología que va a revolucionar todo esto. Ahorita ya lo podemos ver incluso en algunas industrias que están implementando el procesamiento gráfico en la nube por bajo demanda. Lo que vas a ir tú ocupando lo vas... Simplemente te conectas a los servidores de ellos y el... Toda la tecnología que hay de que tiene Google o que tienen estos servidores, se podría decir así, pues la puedes aprovechar sin tener el hardware tú en físico. Entonces, también algo más, bueno, algo interesante sobre este servicio, se podría decir, de Google Stadia, es que también es multiplataforma, lo vamos a poder utilizar en la computadora, en el celular, en una consola, en las tablets, incluso en una televisión. Y pues eso ya promete bastante. O sea, imagínate tú tener un control, un teclado, lo que sea, conectarlo a tu televisión y poder jugar, no sé, GTA V o cualquiera, sí, de esos juegos que ocupan bastante hardware para poderlos correr. Sí. Y ya no va a haber ese problema de que, güey, es que tengo la pinche computadora con no sé, güey, 4 GB de RAM y la tarjeta de video, una GTX. Y el juego me pide 8 de RAM. Sí, o sea, y los requisitos ya no va a existir todo ese pedo. O sea, simplemente directo a jugar y vas a poder jugarlo con el hardware más cabrón de todo. Claro, claro. O sea, ¿qué es lo importante aquí? Ya no vamos a necesitar invertir tanto en nuestros equipos. Tal vez ya ni siquiera vamos a poner equipos. Incluso en la conferencia se observa cómo está en una laptop, no tiene tanta potencia, empieza a jugar. Y lo que más nos sorprendió, bueno, al menos a mí en lo personal, lo que más me sorprendió es que puedes pausar el juego y resumirlo en cualquier otra plataforma. Por ejemplo, estás tú jugando en tu computadora, te dan ganas de ir al baño, te levantas, agarras tu celular, abres Google Stadia y en el punto donde te habías quedado resumes el juego. Sí, simplemente conectando un mando a ese celular o esa tablet, por ejemplo. ¿Sabes qué? Muchos nos pasa de que estamos jugando y queremos seguir a lo mejor jugando el juego, ya sea en multijugador, en línea, con amigos, y pues no puedes ponerle pausa, esa madre, o sea, si le pones pausa ya se acaba el juego para ti, entonces te llevas el juego contigo, por ejemplo, al baño, sí, a cualquier otro lugar, sí, sí. Y puedes aprovechar todo esto, claro, que nos brinda, ¿verdad? No, promete mucho, promete demasiado. Obviamente todavía no se lanza, todavía no sabemos qué esperar, no sabemos cómo van a ser los pagos, va a ser bajo demanda, va a ser por tiempo, vas a pagarte una suscripción mensual, vas a pagar por juego, a lo mejor, no sabemos. Lo único que sabemos es que se va a lanzar ya este año, en el 2019, únicamente con Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Europa. No sabemos cuándo llegará a México, probablemente van a calar el éxito, van a probar mercados y ya con eso sabremos hacia dónde van a avanzar las cosas, ¿no? No, pero imagínate, güey, sí, que esté aquí en México, güey, ah, su puta madre, estaría con madre, güey. Algo que es muy importante, bueno, a mí me intrigó esto, es el mando que van a lanzar para Google Stadia, sobre todo por los botones que tiene, sí, ¿no? O sea, lejos del botón es, que es muy parecido al del Xbox con el A, B, el X y el Y, ¿no? Los botones, sí, los de atrás. Botones de siempre. Pero lo que está muy chingón es el botón del asistente de Google. Y al lado el botón de capturas, puedes capturar tú tus momentos, los compartes, incluso no recuerdo bien, pero creo que con el botón vas a poder streamear en YouTube. Directamente. Quiere decir esto. Se quieren tumbar a Twitch. O sea, Google es como el Disney de la tecnología. Se quieren comer a todos esos güeyes. Sí, sí. No, pero simplemente está al alcance de tus manos, le picas al botón, no sé si enlazas tu canal o algo y ya estás haciendo stream en YouTube con un simple clic. ¿Sí? Te quita eso de que si el OBS y que la clave de transmisión y todos los pormenores que lleva el streaming profesional, no creo la verdad que vaya a sustituir Twitch, pero sí le va a quitar bastantísimo mercado y pues va a hacer que la gente vea contenido de gaming en YouTube y no en otras plataformas. O sea, esos vatos van con todo, sobre todo. Sí, sí, sí, solamente hay que esperar a que salga, a ver qué reacción tiene la gente sobre este producto. La verdad yo pienso que va a ser una reacción muy positiva porque sí, es innovación a full, o sea, esa madre... Situación. O sea, se me hace increíble para este tiempo, apenas es 2019 y ya tenemos, sí, o sea, jugar en la nube, güey, con ni siquiera teniendo hardware, o sea, ya es impresionante. Es impresionantísimo eso. Sí, está muy, muy interesante. Y pues, ¿qué más les podríamos comentar acerca de esto? Creo que... No, pues mira, güey, simplemente con todo esto nos abre muchas puertas. Muchas posibilidades. Quería comentar algo, pero se me fue la onda, pero... Bueno, pues lo podemos dejar para en medio del podcast, en algún dato curioso. De repente lo que podemos hacer es pasarnos a la siguiente nota. Y hablando de tecnología, innovación y las cosas del futuro, el futuro es ahora. Bueno, también tenemos una nota sobre un juego de básquetbol que fue grabado con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Hay varias cámaras, ¿no? Todos hemos visto cómo hay varias gente atrás de las cámaras, cómo las maneja. Deciden cómo cambiar las tomas. Pues bueno, se grabó hace unos días, hace unas semanas, si no me equivoco, un juego de básquetbol con inteligencia artificial. La inteligencia artificial decidía qué tomas eran las que debía de tomar, cuándo hacer los cambios de toma, cuándo ver, no, que esta va a ser una jugada chida, enfócate aquí. Enfoca cuando encestan, eso lo hizo y la verdad vimos el video y es... Pinche, imagínate ahí en el fútbol, no sé, un madrazo, güey, ahí está, sí, la cámara Phantom y la inteligencia artificial grabando eso. Digo, todavía le falta mucho desarrollo porque no es tan fácil grabar, claro, algo de la vida real con inteligencia artificial, les falta mucho por desarrollar. Y pues uno de estos problemas es que a veces los jugadores se movían tan rápido que no les podía seguir el paso, simplemente pues hacía tomas de otras cosas que nada que ver o simplemente sí, no podían salir a claro, cámara los jugadores. Sí, por lo mismo que se movían muy rápido, a lo mejor se les perdía un momento clave, ¿no? Pero ya con eso, ya sabemos que ese es error, sabemos que se puede trabajar, pero sabemos que esto puede llegar a ser realidad, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y lo peor, güey, bueno, no lo peor, sino que podría algún día reemplazar algunos trabajos realizados por humanos, porque ya es un trabajo muy, se podría decir, complicado, porque tienes que tener la organización de todas las tomas en vivo, o sea, tú tienes que estar cambiando las tomas en vivo, una persona que se encargue de cámara 1, cámara 2, cámara 3, y van a encestar, etcétera. Entonces, que una inteligencia artificial reemplace a todo ese equipo de trabajo, ya es algo muy interesante y en lo que se tienen que poner a pensar ese tipo de empresas, se podría decir. Sí, vemos este tipo de tecnología mejora con el uso. O sea, lo podemos ver con el asistente de Google, con Siri, con Alexa, todos estos tipos de asistentes, con lo que se llama Machine Learning. Mientras más le damos información al dispositivo, al software, llámese como quiera, va aprendiendo más. Entonces me imagino que mientras más sea expuesto a varios juegos, lo analice. Incluso lo vimos hace poco, hace unos días, con el Doodle de Google. Con la música de Johann Sebastian Bach. Creo que analizó alrededor de 306 melodías compuestas por Johann Sebastian Bach. Detectó patrones de cómo él, la melodía principal, cómo hacía el acompañamiento y cuanta madre, no sé mucho de música. Pero es eso es el Machine Learning. Mientras más información le pongamos, más bien va a poder... Sí, o sea, va a poder trabajar armónicamente con lo que les estás dando. Sí, o sea, va aprendiendo, ¿no? Sí, claro. SimSimi, ¿cómo se llamaba? El Akinator, todo eso es inteligencia artificial con Machine Learning. Con su uso, mejora. Y está muy, muy cabrón. Está muy cabrón. Y fíjate, bueno, como tú dices, ¿es bueno o malo? Puede ser malo porque le quita empleo a ciertas personas, pero yo pienso en lo personal que puede, pues, ser bueno. No vamos a llegar a un punto así como en Wall-E, bueno, espero que no. No creo que lleguemos a un punto así, güey. Pero mira, hay trabajos que desgraciadamente son muy pesados, para una persona, a veces pues está muy cabrón aguantarlos. Por ejemplo, un repartidor de basura, se me ocurre. Es un trabajo muy pesado, tienes que estar cargando, subiendo cosas, te puedes lastimar. Eso sí, podría reemplazarse con inteligencia artificial. Sí, con inteligencia artificial, eso sí sería bueno, beneficioso para esas personas que están trabajando muy muy muy duro, se puede decir, en el día. Sí, y ahora, ¿qué pasa con sus empleos? Sí, ese es el detalle. Hay que ver, digo, la actualización de todo esto. Para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, para que en vez de... Por ejemplo, se quedan sin oportunidades en vez de tener trabajos tan forzosos. Ya a lo mejor que se despierte una nueva conciencia colectiva. Me va a poner muy filosófico en este pedo, ¿no? Sí. Y que estén cada quien pues trabajando en sus pasiones, ¿no? O cualquier otra cosa. A lo que me refiero es que los trabajos más pesados ya lo puede realizar una máquina, un robot. Lo vemos con los robots. Sí, robots de soldadura, güey. Robots de ensamble, robots de lo que sea. Y eso va cambiando un poco la industria y ahora... Pues la vida diaria con muchísimas cosas más. Sí. Hasta los deportes, en este caso, que platicamos. Fíjate, güey. Decía. No sé si conoces el podcast de Joe Rogan. No. Es muy famoso, te lo recomiendo demasiado. Está con madre. Tiene invitados. Fue donde Elon Musk fumó marihuana. No, güey. Es ese podcast donde Elon Musk fumó. Bueno, sí, vi la imagen, güey. Ha ido chingos de vatos. Este vato que es Neil deGrasse Tyson. Ha ido peleadores del UFC. Ha ido de todo. Ese vato, mis respetos. Joe Rogan es mi aspiración máxima, güey. A lo mejor es un sueño muy cabrón, pero. Ese podcast puede llegar a ser así, güey. Sí, esperemos que algún día sea así. Ahorita vamos empezando claro. Y pues, cometemos errores y todo, pero vamos a ir puliendo cada vez. Entre más podcasts saquemos, vamos a... Sí, güey, dicen que si no te da un poquito de vergüenza tu primer producto, es que empezaste muy tarde. Hola, güey. Chingue su madre. Muy chingón. Muy chingón. Bueno, en este podcast de Joe Rogan, en una entrevista con Elon Musk, en el episodio con Elon Musk, que se lo recomiendo muchísimo si tienen chance de verlo, empiezan a ahondar mucho en este tema de la inteligencia artificial. Y se le pregunta yo a Elon, ¿cómo ves el futuro de la inteligencia artificial? Dice, no, pues yo veo dos futuros. El primero es un futuro caótico, donde la inteligencia artificial se vuelve más poderosa. Es más inteligente ahorita que los seres humanos, sí, claro, pero lo podamos controlar. O sea, es falso. Pero con lo que decías ahorita de que aprenden, güey, con el tiempo. Sí, imagínate. Sí. Pero a fin de cuentas, ¿quién las creó? ¿Quién las puede desactivar? Pero sí. Bueno, dice, va a llegar un punto que van a ser tan poderosas y tan fuertes que tal vez terminen por devastarnos, ¿no? Porque, pues, un enfoque más o menos negativo sobre la raza humana es que, pues, somos una plaga, contaminamos mucho, hacemos mucho desorden, lo verdad desde perspectiva. Uh-huh. Y la inteligencia artificial supuesta va a analizar, va a ver las cosas objetivamente y va a decir, ¿es una mejor decisión para mí acabar con la humanidad? o acabar con cierta parte de la humanidad, así como tipo Thanos, güey. No. Sí, para que prospere mejor este planeta, esta sociedad, puedes llegar a decidir sí, eso. Sí, a decidir eso en algún momento. O ¿verdad? Cualquier otra cosa, ¿no? De que, ¿cómo voy a dejar que me esté controlando esta persona si yo tengo más capacidad, me está limitando? Uh-huh. Y pues lo quito, güey. Sí, claro. No, o sea, es como si la Alexa se te pone loca, güey, pues la desconecta, güey, así de fácil, güey, nada, que empieza a decir que te va a matar, güey, no, adiós. O imagínate que no, fíjate, no, es que está muy interesante, güey, porque imagínate que en un futuro nuestros servicios, por ejemplo, electricidad, se ha controlado por inteligencia artificial, güey. No. ¿Cómo se le vas a hacer? No, desconéctalo, güey. Sí. Va a estar conectado, güey, y de algún modo, a lo mejor, no sé, tenemos ya electricidad inalámbrica en un cuarto, güey, ya hay prototipos de eso, y dicen, no. No corto la energía. Le pregunté a mis huevos y me dijeron que no. Me dijeron que no cortara la, sí, que no cortara la energía solar, la energía eléctrica, y voy a seguir prendido. Eso es un futuro. Sí. El otro futuro que él vio fue de que nosotros y la tecnología, la inteligencia artificial, como que nos uniéramos, como que de algún modo terminamos siendo en uno, armonía, güey, en armonía. Como sea, o sea, el vato incluso entretuvo la posibilidad de que nos fusionáramos con ella, que seamos biónicos a pasarse, por ejemplo, tener ojos con tecnología e inteligencia artificial muy potentes que puedan hacer. No, ya debe de haber gente que los está desarrollando, no, sí. O sea, pupilentes con... No sabemos a dónde nos lleva la tecnología, porque siempre, o sea, tú buscas lecturas desde hace mucho tiempo de cómo íbamos a estar en 50 años, güey, muy equivocados, güey, muy... Bueno, a excepción de Nikola Tesla, ese vato cámara, güey, pero bueno, eso es un tema muy, muy, muy interesante, es de... En inglés se llama food for thoughts, así como que comida para los pensamientos, para que sigas pensando eso. Está bien, cabrón, todo eso. Bueno, pues entonces... ¿Quieres comentar algo más? Pues no, yo simplemente que pues es un tema muy interesante la inteligencia artificial, solamente que hay que tener cuidado con ella, y aparte... Bueno, pues también hay que definir qué es inteligencia artificial, porque es muy ambiguo lo que es la inteligencia artificial. O sea, fíjate, es un chiste, güey, un chiste medio geek. Dicen que la inteligencia artificial es todo lo que una computadora no puede hacer. Antes se consideraba inteligencia artificial a que una computadora pudiera hacer cálculos estadísticos y matemáticos. Va avanzando, se va haciendo normal. Ahorita consideremos inteligencia artificial a... Creo que es Google o Alexa lo que lo puede hacer. Que te pide una pizza, te pide lo... Te agenda creo cosas. Que es Alexa. Bueno, los dos creo que lo hacen. Los dos lo pueden hacer, a lo mejor no. O sea, que todo ese tipo de cosas que lo puede hacer, eso le llaman inteligencia artificial ahorita. O a lo mejor eso que vimos, güey. Sí, de... Que algo que... Tu computadora, si ahorita la configuras, bueno, va a estar muy cabrón para que las tomas, las agarre. Eso se considera ahorita de inteligencia artificial. Entonces, es todo un tema de cómo le llamamos a eso, güey. La tecnología es una herramienta. Fíjate, hace unos años una lanza era tecnología. Ahorita, ¿qué es tecnología, güey? O sea, no, ya ahorita está increíble, increíble. Y hablando de tecnología, pues bueno, cosas buenas, cosas chingonas, cosas innovadoras, el gadget del Power Watch 2, no sé si quieres comentar sobre eso. Sí, bueno, el Power Watch 2, la compañía Matrix Industries, está desarrollando lo que llaman el reloj más poderoso del mundo, ya que no necesitará nunca cargarse utilizando la energía solar, y, o sea, simplemente con la energía solar y la energía que genera el cuerpo al moverse, vamos a poderlo cargar. No sabemos aún si va a haber alguna estación para cargarlo, tipo por ejemplo, yo tengo el Gear S3, el Frontier de Samsung. Lo tienes que poner en una base, como me imagino todos los smartwatch que hay actualmente. Pero este promete algo más. No sabemos, como les digo, si se va a cargar convencionalmente, pero también está hecho enfocado para hacer ejercicio. Sí, está enfocado a las personas que hacen ejercicio. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando tú sales a ejercitarte, pues correr, nadar, a lo mejor no tanto porque puede ser bajo techo, andar en la bici, tú te vas moviendo, generas calor y con eso se va cargando. Aparte, si es el exterior, estás directamente expuesto a la luz solar, aunque esté nublado, aunque haga frío, siempre estamos expuestos a los rayos ultravioletas. Para los que piensan de que el panel solar nomás va a jalar cuando hay cuando está despejado, sí. Pues no, siempre va a estar cargado. Incluso siempre tenemos recomiendas, si vamos a salir a la calle al mediodía, estar expuestos más de 30 minutos al sol, usar bloqueador solar. Sí. Yo no lo hago, ¿verdad? Pues no, nada. Me imagino que nadie lo va a hacer más que en la playa, pero... Más que en la playa, porque está bien, cabrón, sí, ¿no? Me acuerdo que me quemé una vez, me picaba demasiado, no me vuelves a bloquear. A todos nos creo que nos ha pasado alguna vez en la playa quemarnos. Te echas vinagre. No, a mí lo que me pasó, fíjate, está bien cabrón, era... Tenía alergia a la piel muerta, algo así, me incrustó dentro de... No me acuerdo cómo se llamaba eso, pero, güey, fue horrible, güey. Creo que le llaman el Hell's Itch, la picación del infierno, güey. Está muy feo, güey. Me eché chingos de ungüentos, no pude dormir, güey, estaba casi llorando, te lo juro. No, creo que sí lloré, no me acuerdo, pero estaba horrible, güey. Sí, baños calientes, baños fríos, lo que sea. Me bañaba con agua bien caliente y luego con agua bien fría y se me pasaba como por 15 minutos y volvía. Y otra vez, güey. Resulta y sucede que me puse a investigar y era una alergia. Mi papá tenía alergias en ese tiempo y tenía, milagro, güey, tenía un medicamento de alergias muy fuerte, no me acuerdo cómo se llamaba. Me la tomé y como a la hora, güey, desapareció, güey. No, pues bueno, entonces, nos salimos un poquito del tema. Como dato interesante, como pónganse dato interesante bloqueador, y paréntesis, pónganse bloqueador. Sí, no mames. Y bueno, pues el reloj va a contar con pantalla a color 360, sí. Es un diseño de un reloj convencional, como pues, todo claro. Circular, ¿verdad? Como... Circular. Y no, creo que no va a ser touch, güey. No, todavía no nos anuncian bien. Lo que ya existe es el Power Watch 1. No sé si se cargue. No, creo que no se carga el Power Watch 1 con energía solar y del cuerpo. Eso es lo innovador del Power Watch 2. Uh-huh. Va a tener un precio aproximado de $499, que a la fecha de hoy, en marzo del 2019, son aproximadamente unos 10 mil pesos, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos 10 mil pesos. Acaba de bajar el dólar como a 18, más o menos. Pero bueno. Sí, no es. Yo ahorita no es pues para tengo, toda la gente, tengo algo muy chiquitito, güey. Es una Mi Band 2 de Xiaomi. Cumple su función. Y lo que traen casi todos estos enfocados para el ejercicio, un cuentapasos con el actiómetro, si no me equivoco, güey, la frecuencia cardíaca, uh-huh, con el detector de pulsos, güey, detector de gestos para actividades, que esto sí es algo muy interesante, detecta cuando estás, a lo mejor, no sé, cargando pesas, se detecta, estás haciendo actividades de fuerza, si estás corriendo, te estás corriendo, si estás en la bici, nadando, etcétera, o sea, sí, según se detecta, sí, cómo se mueve tu cuerpo, cómo se mueven tus brazos, etcétera, cuenta con GPS, que eso es muy importante, güey. El GPS, por ejemplo, si quieres hacer ejercicio y no quieres tu celular, lo que me pasa, por ejemplo, la Mi Band. Sí, tiene que estar conectado. Para que tiene que estar conectado al celular. Claro. Es el pedo. No, el mío también, o sea, no jala ni el GPS, no, bueno, nada. Se sincroniza. Sí, se tiene que sincronizar a fuerzas con el teléfono y este va a ser algo independiente. Contará con una propia aplicación, eso sí. Sí, y vas a poder ver datos desde... Ah, monitoreo del sueño, eso también. Pues a mí, ¿qué me importa todo ese tipo de cosas? Pues sí, de que... Te dice, hay muchas teorías en si es muy confiable o no, ¿verdad? Si es muy exacto. Pero te dice que fue sueño ligero, sueño profundo, incluso ciclos del sueño, de los movimientos rápidos del ojo, el REM que le llaman, que se supone que es el más reparador y todo ese rollo. Sí, o sea que tú estás en ese estado y está... Ah, bueno, hablando aparte de eso... Sí. También va a ser compatible con Apple Health y el... Bueno, Apple el Health Fit y el Google Fit. Claro. O sea, aparte de su aplicación, lo puedes sincronizar tú con las familias de aplicaciones de ejercicio, de fitness y todo eso, con el Apple Health Kit y con el Google Fit. Todavía es un prototipo, creo que está a punto de lanzarse. Querían la campaña juntar $2 millones, algo así, lo equivalente a $40 millones, y juntaron $41 millones. Entonces, esto es una realidad, solo es cuestión de tiempo. Sí, claro, es cuestión de tiempo y... Y pues pasando ya al tema... Principal, al juguito, a la pulpa, a la verdura, sí, a lo bueno. A la punta del tren. El otro día estábamos en una se podría decir conferencia, güey. Conferencia. Plática sobre tecnología. Sí. En el nodo Estación Creativa de Saltillo, síganlos, búsquenlos en redes sociales, están haciendo cosas muy cabronas. Muy chingonas. De innovar, no solo en tecnología, en lo que sea. Ellos juntan, no sé cómo chingos le hacen. Y emprender. Arquitectos, emprender, claro. Sí, sí, sí. Arquitectos, ingenieros en sistemas, diseño gráfico, chingos de cosas que tú dices, ¿cómo se van a llevar? Pero lo hacen. Todavía no sé qué proyectos tengan, están apenas arrancando con muchas cosas. Y pues simplemente, pues síganos a ellos, están muy interesantes los proyectos que traen en mente. Y bueno, nos platicaban acerca del cómputo cuántico, que ya era una realidad en ese momento cuando estábamos nosotros escuchando al conferencista. Y pues es el tema que les vamos a hablar hoy, cómputo cuántico, que es muy, muy interesante. Es algo muy interesante. Porque viene a cambiar. Es muy disruptivo, como dices, viene a cambiar todo. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan nuestras computadoras? Bueno, supongo que ya saben, si no les doy una breve introducción. Funciona desde lo más sencillo en pulsos eléctricos. ¿Pasa corriente o no pasa corriente? Ceros y unos. ¿Existe? No existe. Nada más. Así es. Son datos discretos. No puedes desde cero pasa 0.5, 0.6. No. Es 0, 1. ¿Hay o no hay? Esto claro que ha crecido en complejidad estúpidamente. O sea, en transistores, todo lo revolucionó. Dice la ley de Moore que... más o menos cada 18 meses se duplica la cantidad de transistores en los procesadores. Esto en 1965 lo dijo y se ha ido repitiendo, se ha ido cumpliendo toda esta ley. ¿Hasta cuándo? No sabemos, porque ya nos estamos aproximando a lo más pequeño que podemos nosotros hacer, sí, o sea, sí. O sea, lo que podemos interactuar con las leyes convencionales antes de irnos subatómicos. No me acuerdo la medida, no sé cuántas 9000 y madres de picómetros, no sé la medida exacta. Pero si nos vamos más abajo de eso, la medida de los transistores, ya empezamos a interactuar en niveles subatómicos, donde todo se comporta totalmente diferente. Y ahí es donde entra el cómputo cuántico. Por ahí va más o menos la cosa. ¿Por qué? Hay un experimento muy interesante que se llama el experimento de la rejilla. No me lo sé exactamente, pero ahí les va más o menos cómo funciona. Tú tienes, suponte que es una reja con varias divisiones, así como si fuera una redcita de una portería de fútbol, más o menos. Tú disparas un fotón, un protón, no me acuerdo exactamente cómo, pero una pinche partícula chiquita, ¿no? La disparas, ¿y qué es lo que debería de pasar? Pasa por la rejilla y se deberían de formar dos manchas, ¿no? Una al lado de la otra. Patrones normales. Pero ¿qué pasa a nivel subatómico? Si haces eso, es lo que pasa. Pero si tú remuevas el observador del experimento, ya no lo estás viendo, vuelves a disparar por el experimento, por la rejilla, ya no se forman los patrones normales, se pone así, scattered, es revuelto, pues, así a lo loco, solamente por no observarlo. Entonces, a nivel subatómico entra la física cuántica, donde el observador cambia la realidad de las cosas. Está muy cabrón este tema. Y con este experimento se descubre o se empieza la teoría de lo que es la dualidad onda-partícula. A nivel subatómico, una partícula o una onda se puede comportar como tal. Una partícula puede ser una onda o puede ser una onda o una partícula, según cómo se interprete. Esto nos abre puerta a muchas cosas, incluso a cosas más cabronas. No sé si audemos en eso ahorita, pero a realidades alternas. ¿Por qué? Porque el bit, habíamos dicho, está en 0 o está en 1. ¿Qué pasa en el cómputo cuántico? Ya, bueno, el cómputo convencional es base a 2, ¿sí? O sea, va creciendo en base a 2. Tenemos 2 a la 0, que es 1, 2 a la 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 502, etcétera, ¿no? Ahora el cómputo cuántico es base 3. Esto está bien, pero bien cabrón. ¿Por qué? Porque va a crecer exponencialmente el poder de cómputo para las cosas. Si es en base a 3, sería 3, 9, 27, 81. O sea, ¿sí me explico? O sea, el poder crece demasiado porque puede estar en 0, puede estar en 1 y puede estar en 0 y 1 al mismo tiempo. Eso multiplica nuestras capacidades mucho. A este tipo de bits se les llama qubits. No me acuerdo el número exacto de qubits que necesitamos para poder hacer demasiadas operaciones de cómputo convencional, pero un número bajísimo, era como 16, si mal no recuerdo, pero era número bajísimo. Y esto ya es realidad. Ya empresas como Google tienen prototipos funcionales, ya existen. Pero sin embargo, fíjate, yo veo cosas muy curiosas porque está ocurriendo todo más o menos paralelamente a cómo se desarrolló la computadora con Alan Turing, que lo que hace es transformar una onda, ¿cómo se llamaba? No era discreto, es lo contrario de discreto, una onda, ¿no te acuerdas del nombre, güey? No, discreto. Bueno, sí, la energía, podría decir, es como la energía alterna, hace la directa. O sea, es una onda que está fluctuando, estabilizarla, güey, rectificarla y hacerla directa. Entonces, hace un dato, se me fue el nombre, pero lo hace discreto. Eso es lo que hace el cómputo de Alan Turing. Bueno, se empezaron con maquinotas gigantescas del tamaño del cuarto de ahorita donde estamos grabando y podía resolver cosas sencillas como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, estadísticas. Y un maquinón pendejo. Ahorita está pasando lo mismo con el cómputo cuántico. Un maquinón pendejo. Si los buscan ustedes en internet, parece un candelabro esa madre gigante. Están completamente a oscuras y están en temperaturas bajísimas, cercanas al cero absoluto. Los que vieron Flash, yo aprendí ese dato en Flash. El cero absoluto es de las temperaturas más frías en las que pueden estar las cosas en la física, que es a 273.15 grados bajo cero. Esto es para eliminar el factor del observador y que se pueda comportar a un nivel cuántico. Esto, fíjate, esos pinche mindfuck Sí, o sea, de blow your mind. ¿Qué pedo con eso? ¿Por qué? O sea, sí, güey, o sea, te vuela la mente. Te vuela la mente. Pero feo, güey. Porque ya estás interactuando en un nivel cuántico y esto a lo mejor quiere decir que sí existen universos alternos. Es una teoría en la que yo siempre he creído, ¿no? Pero nunca ha habido pruebas así contundentes y esto nos demuestra que sí, porque cómo algo puede estar y no estar al mismo tiempo, no sé si me explico. Está súper, súper cabrón. ¿Opiniones sobre esto? No, pues simplemente que pues todo con este adelanto tecnológico, se podría decir, pues va a cambiar como todo nuestras vidas. En algún momento claro, vamos a tenerlo como en aquellos tiempos que las computadoras no todos lo tenían. No todos lo tenían, solo universidades, sí, investigadores. O sea, universidades, investigadores y todo ese tipo de personas, la NASA, güey. La NASA. No, y ahorita al lado mío tengo la computadora este cabrón del Alex, una compu gamer que se acaba de armar, o sea, sí, hermosura, güey. Hermosura, lo tenemos al lado a nosotros. Hace unos años eso era imposible. Me imagino, vamos a vernos en 20 años, va a cambiar esta madre por una compu cuántica, güey. Sí, o sea, vamos a tener aquí jugando al Stadia, güey. Google Stadia. Sí, o hasta otra cosa jugando ahí, güey, adentro del juego, güey. Sí, o sea, tú adentro y que te controle la tecnología artificial, güey, todo, güey. Sí, o sea, va a ser impresionante cómo se va moviendo este el mundo de tecnología y... Y no usas energía, se carga solo, güey. O sea, imagínate. Sí, imagínate, güey, o sea, toda la amalgama de cosas combinadas. No. Les recomiendo mucho el video de la explicación de lo que es el cómputo cuántico por un youtuber de divulgación científica. Buenísimo, la verdad, lo hace todo interesante. Se llama Date un Voltio, es el youtuber. El video se llama ¿Qué es el cómputo cuántico? O explicación del cómputo cuántico. No me acuerdo. Es un video reciente, lo subí hace como 3 meses más o menos. Ahorita te estoy hablando al marzo de 2019. O sea, búsquenlo, subí como en enero más o menos 2019. Ok. Súper interesante este tema. Les recomiendo mucho. No solamente en el cómputo cuántico, ¿no? Sino sobre toda esta teoría de los universos alternos, toda la física cuántica. A lo mejor no que investiguen, porque es un tema súper cabrón, no crean que ellos hacen mucho, simplemente, pues como que conocimiento general sobre eso, ¿no? Cultura general sobre eso. Sí, entonces el canal Date un Voltio. Y bueno, pasemos al siguiente tema. Ok, como punto, ¿se puede decir punto final? Punto final sobre nuestro tema principal de cómputo cuántico y pasemos a nuestra sección de esports, que vamos a estar semanalmente sacando sección sobre de los esports, porque también hablando de innovación son las nuevas tendencias que se vienen y esto es una manera de entretenimiento que mucha gente no confiaba antes. No, y es una pinche realidad, güey. Es, o sea, una realidad ahorita. Hay mucha gente ahorita que dicen, ¿cómo puede estar ganando este güey dinero por estar jugando, güey? ¿Cómo puede ganar más que un ingeniero? ¿Cómo puede ganar más que un gerente de planta en México, güey? Jugando jueguitos en la computadora. No, y o en el Xbox o así. Ponle Fortnite, güey, tú lo ves y dices, puta madre, o sea, en lo personal, o sea, es un juego competitivo muy frenético y... Claro, pero juego de bueno, niño claro, rata. Que me gusta, no, la verdad, puedes decir es que es un niño rata, pues chingue su madre, pero... Sí, pero vamos por otros juegos, League of Legends, etcétera, ¿no? Sí, League of Legends, a mí me gustan mucho los RPG de Witcher... El Skyrim lo disfruté un chingo, aunque ahorita pues lo compré y ya no lo jugué, güey. Ah, es que no, está muy claro. No, no, no, y hablando de niños ratas, le dieron su queso al famoso streamer, no sé si es tan famoso, pero ya tenía antecedentes de streamer, Highsky, un jugador de Fortnite. Esto por la noticia que nos llevamos. El niño tiene 13 años, porque es un niño. Tiene apenas 13 años y ya tiene un contrato con el famoso equipo de esports FaZe. Ellos son famosos por varios, en general, por ejemplo, en Call of Duty, en CSGO. Son fuertes, me imagino que tienen otros... No, pues es que estar en un equipo de esports, güey, ya estás hablando de una alta, claro, categoría. Wey, que te paguen bien poquito, pero estás trabajando, jugando. Competitivamente, obviamente, es un trabajo, pero antes no era una realidad eso. Y ya está pasando. Sí, está pasando y aparte lo que se llega a ganar con este... solamente el sueldo, salario, se podría decir, de un jugador de esports en Estados Unidos. Son 50,000 a 75,000 dólares anuales. Y esto solamente es el salario o sueldos, por decir. Sí, sí, es el salario, güey. Sí, el salario. O sea, y no están contando los torneos que hay, los premios que se les dan, los patrocinios de estas marcas, bueno, de estos equipos. No, y aparte el contenido que pueden generar, porque ya se hacen un nombre de ellos, se hacen su propia marca con su nombre, hacen contenido y en base a ese contenido, pues generan dinero. Las donaciones en Twitch, o sea, es una oportunidad de carrera que hace 5 años se veía tal vez inviable, solo los mejores del mundo podían hacerlo. Sí, o sea, y era muy, o sea, nadie lo conocía, muy poca gente sabía de los esports. Digo, porque los esports tienen muchísimo tiempo, o sea, no es como que es algo nuevo, pero ahorita están, gracias a Dios, están de moda. No, no, o sea, ahorita un morrillo quiere ser jugador de esports, así como hace años querían ser youtubers, güey. Hace años querían ser raperos, querían ser grafiteros, no sé. Ahorita la tendencia es eso. La tendencia es eso y qué bueno que se está tomando en cuenta. Nosotros fuimos a la final de la ya extinta Liga Latinoamérica Norte, hashtag fuimos LAN. sí, a la final de apertura del año 2017, ¿no? Fue sí, en el 2017. Fue en el 2017 en aquí en Monterrey. O 2016, fue en Monterrey en el pabellón M. Estuvo estadio lleno. No era demasiada gente, pero se llenó el pabellón M. Era Lion Gaming contra estos güeyes, ¿cómo se llamaban? Los que siempre jugaban contra ellos. Era un equipo color azul, güey. Donde estaba el Guarangelos. No me acuerdo, güey, pero se los metieron bien feo, güey. No, creo, se los metieron horrible, creo, güey. Que no les dejaron ni una partida. No. No, o sea, fue... Y estuvo con madres. O sea, la gente, si alguien de ustedes... Havox Gaming. Creo que era Havox Gaming, sí. Bueno, pero el punto es que ese día hubo un desmadre y qué bueno que pudimos experimentar no, esto. No, claro. O sea, la energía se siente bien, cabrón. O sea, no manches, toda la gente súper emocionada, se generaba una energía muy padre. O sea, hacían cualquier pendejada de que no sé si han jugado League of Legends, pero pues más o menos está ahí una jungla donde matan monstritos que no requieren nada de habilidad. Mataba un monstrito, el jungla Odi, que ahorita está en Isurus Gaming, el... Del jungla del anterior Lion Gaming, que pedos legales, historia muy larga, y ahorita se llaman Rainbow Seven. No, es un desmadre. Mataba un monstruito así súper fácil, todos. ¡Oh! ¡Odi! ¡Odi! Nombre, súper cotorreo. Y aparte de lo. Se podría decir, no complicado. O sea, tú ves un juego de americano y no voy a criticar nada. O sea, el juego de americano tiene su. Tiene su manera de jugarse, el fútbol tiene algo por lo que gritar. Es una industria muy fuerte, güey. Sí, o sea, todos estos deportes que hay físicos, bueno, no sé si los hispanos... Sí, físicos. Deportes físicos, claro. Sí, bueno, o sea, los deportes físicos, todos tienen su manera de jugarse, pero League of Legends o estos esports, algunos tienen su característica de que tienes que entenderle al juego... Pero la emoción que te da saber lo que están haciendo, claro, jugar profesionalmente frente a ti, a alguien de ellos, es sí, lo que tú haces recreativamente. Porque sí, muchas veces pasa que a lo mejor, no sé, les gusta mucho, digo, no vamos a criticar, ¿verdad? No, pero es lo que yo veo tendencias. Por ejemplo, hay gente que no juega ni siquiera fútbol, no lo ha jugado y les gusta, les encanta el partido. Que la pasión, pues yo los entiendo, por la misma pasión que tenemos nosotros por ciertos equipos de esports. Sé que ustedes también la sienten por esos equipos y pues hay más movimiento en eso ahorita actualmente, sí. Pero no es lo mismo tú que juegas, creciste con un juego y luego ves a los más grandes haciendo las cosas, no, es... Sí, es como si, no sé, si ustedes juegan algún juego en el celular o que, no sé, la gente que todavía no está muy familiarizada con esports, pues no sé, tú juegas Candy Crush, etcétera. Ahora imagínate un cabrón que juegue, se pase los pinches todos los niveles de un chingadazo o que sepa hacer los combos en putiza. Te emocionas, güey. O sea, tú sí. Te emocionas, a lo mejor dices, ay, pues ahorita que lo veo, pero claro. Cuando está toda la gente en un estadio completamente grite y grite y van ganando tu equipo favorito y la madre, se pone muy interesante y espero que eso en Latinoamérica ya hay, pero en México especialmente, creo que no se ha explotado completamente todo esto de los esports. Sí ha habido eventos en México DF, en Monterrey, pero creo que le falta un poquito de diversidad. México está súper atrasado. O sea, está muy atrasado en tecnología y en esports y en muchísimas cosas. Van de la mano, siento yo. Sí. Y el propósito de este podcast, el propósito de nosotros es cambiar esa realidad, generar esa espinita dentro de las personas para que tengan este gusto por la tecnología. Para los que tienen gusto por la tecnología, animarlos a emprender negocios de tecnología, porque necesitamos mucho emprendimiento, sobre todo aquí en México. Necesitamos gente que haga las cosas suceder. Siempre nos esperamos, no, ojalá haya una compañía, saque esta madre y no sé qué, que yo siempre he soñado. Que ya va a llegar Uber, no, menos chingas, o sea... Cabrón, hazlo tú, ¿sabes? Sí, o sea, antes de que empiece, ahí están los cabrones, creo que los de InDriver, güey, son... InDriver salieron después, pero sí, es un muy buen concepto. Pero ya hay muchos servicios de transporte tipo Uber... Claro, o sea, que se metieron después de Uber y aún así están generando sus ganancias. Y todo esto, pues, simplemente a que alguien se ponga las pilas. O simplemente, pues, aunque no vayan a emprender negocios, que apoyen y que creen en todo esto. Porque ahorita hay una universidad aquí, de donde somos nosotros, que se llama Universidad Carolina. Y ellos ofrecieron una beca para gente que jugaba videojuegos. Periódicos amarillistas casi no lo ridiculizaban directamente, pero ridiculizando esto, incluso mi papá me llegó a decir, mira, esta pendejada, Y ya le expliqué de qué se trataba. Es una beca como cualquier otra. Así como un güey le dan una beca en básquetbol, en fútbol. Tiene que mantener un promedio, tiene que acabar su carrera. Pero le dan la beca porque está generando ese deporte. Porque al final del día los deportes son un entretenimiento. Sí, así, o sea, como suene. Claro, es un entretenimiento. Claro que no hablemos de que pasiones, gustos. Es un entretenimiento, entonces genera contenido, genera empleo incluso. Entonces es eso. Es una oportunidad laboral que ya se ve incluso en becas. Crean y en eso. No, y hasta no, se me hace que en carreras, güey. No, incluso carreras. O sea, crean en eso. No simplemente piensen ustedes que porque ya son videojuegos ya es una tontería, ya es malo. Claro que hay de juegos a juegos. Tienes que tú ser inteligente, ver qué tiene más futuro. Es todo un tema, incluso como dices, carreras. Una sí. carrera de esports estaría súper interesante. Tal vez no necesariamente que tú tengas que ser un jugador profesional de esports, pero puedes incursionar en el coaching, puedes incursionar en producción de todos estos eventos, porque ahorita sale como salen las cosas porque hay gente que le apasiona. No he visto que existe una carrera así formalizada directamente a los esports. Puede ser incluso de comentarista, o sea, es un sí, mundo. Es un mundo el que, y es un tema muy extenso para hablar. Que a lo mejor en algún otro podcast podríamos hablar exclusivamente de esports. Sí, para enfocar más a la gente que le guste esto. Claro. Y pues bueno, como cada semana les vamos a estar trayendo una frase, una filosofía, un concepto para que se queden ustedes con algo. No nada más van a estar escuchando dos güeyes hablando. Sí, pendeja de tecnología. Les queremos dejar con algo, con una ganancia. La filosofía de la semana es: chingue su madre. Chingue su madre, güey. Es una frase muy típica de nosotros los mexicanos, güey. Por lo menos aquí en el norte, no sé si en otras partes de México, supongo que sí. Chingue su madre es una actitud que adoptamos. Es una frase que decimos antes de cualquier decisión de peso y de importancia en nuestras vidas. Sea buena o sea mala, ¿no? De que, oye, güey, vas a quemar tu salón, güey, no sé. Claro, pues tampoco, o sea, tampoco nos vamos a llamar el terrorismo escolar, güey. No, o sea, pero vas ejemplo a hacer alguna travesura o algo. Ajá, me acuerdo de que en la secundaria, güey. No, pues chingue su madre, vámonos. Y tronabas un cuete de un ventilador, no sé, güey. No sé, claro. Se me ocurre eso ahorita. No, pero no si ven eso, no tronen cuetes en tu escuela en un ventilador, por favor, van a tener consecuencias. O sea, lo que quiero que se ven es la actitud tras de eso. O sea, sí, tú lo que haces es simplemente actuar y no actuar, pensar, sí, ¿sabes? Exacto. Sí, por ejemplo, algo malo. Oye, güey, vamos a tomar, ¿no? Que no sé qué, no quiero. Está bien, una, dos chevecillas, güey. Compramos una botella, chingue su madre y te pones bien pedo. Antes, es una decisión importante, tal vez no tenga un impacto positivo en tu vida, pero es una decisión importante. O como, no sé, vamos a sí, o sea, le estamos emprender dando un negocio de algo. Y tú dices, ay, no sé, güey. Dices, nada, chingue su madre, nos lanzamos. Te lanzas y tienes sí, o sea, éxito, hacer güey. Hacer las cosas en ese momento. O sea, los ejemplos que le estamos dando no es para que los hagan, sino es para que vean en que lo que le queremos explicar que de una manera más fácil. O sea, si tú dices, ay, chingado, me levanto bien temprano, y eso me pasa a mí. Y comentaba con Gonzalo de que cuando me levantaba me daba hueva atender la pinche cama. Y estoy adaptando ahorita actitudes de emprendedores, de personas que se han superado en la vida. Y una de éxito, sí. Y una de ellas es levantarte y tender tu cama de chingadazo. Y al principio, pues, me costaba, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Chinga su madre. Vamos a tender la cama, güey. Y así con bastantes cosas. O sea, ¿sí? Un negocio, una inversión, lo que cualquier sea. Cosa, simplemente... Claro, o sea, tenerlo todo analizado. No te puedes lanzar también al precipicio sin protección. No te puedes lanzar a nadar al agua sin saber nadar, güey, ¿sabes? ¿Qué es lo importante aquí? Ejecución. Es más importante que la planeación, porque a veces podemos sobrepensar las cosas, güey. Ejemplo real. Hace una semana y media, le dije a Alejandro, al pinche Alex, oye, güey, tengo ganas de hacer un podcast. Un podcast, y ya le empecé a contar todo el pedo, güey. Escribimos un guión, más o menos, le dimos estructura, güey. Y dijimos, pues grabamos hoy, pues chingue su madre, y aquí nos tienen. 24 de marzo del 2019, primer episodio grabándose, y es esa actitud, güey, esa actitud que debemos adoptar. Sí, o sea, algo muy mexicano, algo muy bueno, y es algo que quiero que se lleven. Y a pesar de que, bueno, tómanos paciencia, es el primer capítulo, como decimos, pues decimos así, sí, ¿sabes qué chingue su madre? Lo planeamos antes, claramente, se planeó antes cómo se iba a hacer, más pero o menos. Pero nos lanzamos. Pero nos lanzamos sin tanto rollo, ¿sabes qué? Pues es domingo, güey. Sí. Ya queremos estar descansando, no, vamos a hacerlo de una vez, güey, tenemos tiempo. Sin tener experiencia nunca. Sobre, güey, chingue su madre. Y chingue su madre. Y pues eso es lo que les dejamos para este podcast, y los esperamos ver en los siguientes, ¿verdad? En los siguientes episodios, claro que sí, nos seguimos viendo, seguimos sintonizando. Esperemos que tengan buena noche, buenos días, buenas tardes. esto fue Cracking, el primer episodio. Se despide Gonzalo Rodríguez y Alejandro García, con mucha satisfacción de haber completado este podcast con todos ustedes. Y pues nos vemos a la próxima. Y chingue su madre.